que está inconforme con la situación que está atravesando el país, una organización que no está de acuerdo con la situación que les toca vivir a millones de gente que están empobrecidas y que incluso datos oficiales, no los dice Antorcha, datos oficiales reconocen que más del 50% de la población vive en pobreza o en pobreza extrema. Increíble. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con eso? México. En información nacional, la Procuraduría General de la República estableció que José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, está prófugo en Iguala, Guerrero, y su esposa María de los Ángeles Pineda, además de Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, son los responsables de la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre. En conferencia de prensa, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, expuso que el matrimonio entre José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, que no han sido localizados, tiene una relación con el grupo Guerreros Unidos, al que financiaba hasta con 3 millones de pesos mensuales. ¿De dónde venía ese dinero? Pues de las arcas del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero. Explicó el procurador Jesús Murillo Karam, explicó que la red criminal se pudo establecer con las declaraciones del recién aprendido Sidronio Casarrubias, quien es jefe de los Guerreros Unidos. Sobre la identidad de cuerpos en las fosas descubiertas, Murillo Karam dijo que la Fiscalía de Guerrero falló en la toma de muestras, por lo que esperan los resultados de los peritos argentinos. El móvil de los hechos, de acuerdo con el titular de la PGR, fue que se pensó que los normalistas que andaban boteando, que estaban en una actividad económica para hacerse de recursos para su propia escuela y para sus propias actividades, pues bueno, ese día, el 26 de septiembre, que los jóvenes andaban en las calles de Iguala, pues bueno, el alcalde prófugo y su esposa pensaron que a lo mejor los chavos pues iban y le iban a sabotear el informe a la presidenta del DIF, que resultó ser una verdadera mafiosa. Así pues, a partir de este temor de que fuera boicoteado el informe de María de los Ángeles Pineda, pues el exalcalde de Iguala ordenó precisamente a la policía municipal que atacara a los normalistas, que los sacara de la calle, y pues hay 43 que están desaparecidos. De acuerdo con la PGR, el matrimonio entre Pineda y Abarca mantenía un control del crimen organizado en Iguala y financiaba al grupo Guerreros Unidos, le repito, con un pago entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Y lamentablemente las acciones llevadas ayer en Ayotzinapa, en varias partes del país, pues desbordó en violencia. Por ejemplo, allí en Iguala se incendió el Palacio Municipal y hubo un saqueo por parte de grupos de encapuchados. Hubo también daños a las instalaciones del Poder Judicial de Guerrero allí en Iguala y hubo un asalto también a la Plaza Tamarindos, que es propiedad de la pareja que hoy está prófuga. Con los rostros cubiertos, más de 30 supuestos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, causaron destrozos e incendiaron el inmueble municipal. El temor de los habitantes de Iguala también llevó al cierre de algunos comercios. La Policía Federal dijo haber detenido a 10 personas por hurtar y realizar actos vandálicos. Ojo, ninguno de ellos es estudiante. Ninguno de los detenidos era estudiante, así que pues bueno, a final de cuentas, a muchos grupos también conviene infiltrar, dejar un rastro de violencia en algunas manifestaciones para entonces demeritarlas. 10 de la mañana con 11 minutos, vamos a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Y la solidaridad en muchos continentes y países pues no se dejó esperar. Por el caso Ayotzinapa, ayer también en 14 países del orbe se realizaron distintas manifestaciones a favor, o más bien demandando la aparición de estos 43 estudiantes. Esta mañana, la mañana de este jueves, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que comparte con el gobierno de México la condena a los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, y llamó a la Unión Europea a reforzar su cooperación con México en derechos humanos. Esta resolución fue aprobada, le repito, la mañana de este jueves por el Pleno de la Cámara Europea, reunido en su sede de Estrasburgo, al noreste de Francia, por una amplia mayoría de 495 votos. En el documento, en esta resolución, el Parlamento Europeo se muestra solidario con México en el marco de la desaparición inaceptable de estudiantes normalistas a finales de septiembre en Iguala, que condena con fuerza. Al igual que el gobierno de México, Europa condena los crímenes cometidos y hace un llamado para investigar los actos delictivos ocurridos. 10 de la mañana con 12 minutos, el caso Ayotzinapa nos va a dar otro bloque después de estos mensajes. No sin antes, le repito las vías de comunicación para que esté en contacto con nosotros. 242-1280, 232-7238, los teléfonos en cabina. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook, Contigo Puebla Radio, donde pueden escuchar el podcast y más adelante pueden escuchar este programa. Y ahorita, si ingresan a nuestro perfil de Facebook, pueden acceder a los programas pasados. Así que, pues bueno, ahí tenemos muchas vías de comunicación para que entremos en contacto y los invitamos a que también nos dejen sus mensajes. Todo aquello que ustedes consideren que es noticia, nosotros le podemos dar seguimiento y, por supuesto, presentarlo aquí Contigo Puebla. 10 de la mañana con 13 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del caso Ayotzinapa y las movilizaciones de estudiantes poblanos. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario, by Pivasa. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Entrevista. 10 de la mañana con 15 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto. En Facebook, Contigo Puebla Radio, donde pueden escuchar el podcast, todos los programas, hasta el noveno que llevamos hoy, aquí en ABC Radio, ahí los pueden escuchar. Y también pueden ver algunas fotografías que mi estimado Martín Navarrete en la producción está tomando constantemente. Muchísimas gracias. Y pues bueno, comenzábamos este programa, esta revista informativa, precisamente con todo lo que hubo en el país y en el mundo en este Día de Acción por Ayotzinapa, al que también se sumaron distintas instituciones e incluso, pues bueno, los estudiantes y los académicos de estas instituciones de educación superior en Puebla. Y tengo en la línea telefónica a la directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla, Ana Lidia Flores, a quien le agradezco enormemente que nos tome la llamada, sobre todo para preguntarle cuál es el sentir de la comunidad universitaria allá en la Ibero a partir de estos pues lamentables hechos y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Ana Lidia Flores, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. Muchas gracias por tu llamada. Pues para responder puntualmente, Luis Fer, desde que la comunidad de la Ibero se enteró de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eso en los primeros días de octubre, hemos tenido varias actividades, pues recordándolos y sobre todo apelando a la información. Porque tenemos que reconocer, Luis Fernando, que los jóvenes estudiantes muchas veces están al margen o escuchan un nombre, en este caso Ayotzinapa, y no saben bien a bien qué fue lo que ocurrió. Entonces nosotros desde el 7 de octubre, el 8 que tuvimos el Día de la Comunidad, luego el día 15 en el marco del 11º Foro de Derechos Humanos, y ayer mismo en este Día de Acción Global por Ayotzinapa, hemos tenido este acto simbólico del pase de lista de los 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, pues ayer ya en el marco de esta acción mundial, la llamada Acción Global por Ayotzinapa, pues tuvimos esta concentración, pues yo no sé, pero yo creo que es inédita, Luis Fernando. Sí. La verdad es que más de 1,000 estudiantes reunidos en torno a estos actos, pues sí nos dejaron muy claro de que con información, con mucho, con poca, pero como que todos estamos atentos a conocer el desarrollo de pues este lamentabilísimo proceso. Hablabas, Ana Lidia Flores, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla, hablabas de esta demanda, no solamente del sector estudiantil, del sector académico, sino yo creo que de toda la sociedad mexicana, una demanda por información. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes? Hasta ayer supimos que efectivamente los autores intelectuales del ataque fueron el alcalde de Iguala y su esposa, porque tenían miedo que les boicotearan el informe del DIF municipal. Entonces, ¿realmente ante qué estamos los mexicanos? Ante autoridades municipales que atacan a estudiantes que están haciendo una actividad económica en la calle, y por el otro lado, no sabemos ni qué pasó con ellos, si no tenemos rastro, no sabemos nada, y esa información pues es lo que yo creo que más indigna, ¿no? Así es, Luis Fernando, las crónicas periodísticas, pues desde los días muy próximos, yo te diría que desde el 1 y 2 de octubre, yo soy lectora del periódico La Jornada, pues ya reflejaban estos detalles sobre pues una actuación increíblemente irresponsable de el edil, ahora prófugo de la justicia, y su esposa, que vemos que son personajes que no se hubieran imaginado, pues yo no sé si Vargas Llosa o García Márquez, estos hombres que han tratado muy bien a los dictadores y a los caciques latinoamericanos, pero pues esto está ocurriendo hoy día en nuestro país, Luis Fernando, y nos parece que la tarea de las universidades es eso, formar estudiantes críticos, porque en muy breve ellos van a estar pues tomando acciones sociales más allá de las aulas, van a ser profesionistas, y pues tenemos que confiar en formar hombres y mujeres muy responsables, los mejores para el mundo, ellos que quieran trabajar por la comunidad y no por un individualismo atroz, Luis Fernando, que pues creo nos tiene en esta situación. ¿Qué es de un país, Ana Lidia Flores, de Ibero Puebla? ¿Qué es de un país que ataca a sus estudiantes? ¿Qué es de un país que no les... Porque estamos hablando de los que estudian, pero de esos millones de jóvenes mexicanos que no tienen ninguna oportunidad, ni siquiera de trabajo, no estamos pensando en que estudien, siquiera para poder subsistir de manera decorosa. ¿Qué es de un país que no está formando a sus jóvenes y que en lugar de ello los está atacando, los criminaliza, los violenta? Pues yo que te diría, Luis Fernando, que estamos al borde del precipicio, estamos por tirarnos, desbarrancarnos como país, porque efectivamente estos chicos de Ayotzinapa, Luis Fernando, en las crónicas periodísticas que han estado saliendo en estos últimos días, a partir de que estamos en una suerte de impas, si los restos son o no son o qué cosa, bueno, pues los compañeros periodistas, yo creo que de todos los medios, han estado haciendo la crónica de quiénes eran estos muchachos con base en los testimonios de sus familiares, de sus papás, mamás, de sus abuelos, y es desgarrador porque son muchachos de condición muy humilde, hijos de campesinos, que apostaron a la educación en la normal rural de Ayotzinapa para tener una mejor perspectiva para sus familias, para ellos, para sus hermanitos, para sus hijos, porque aunque son jóvenes pues de 20, 20 y tantos años, muchos ya son padres de familia. Entonces, lo desgarrador es que pues la lección que estamos teniendo es que los estudiantes, ricos o pobres, pues tienen un escenario terrible. Se suma a esta dramática situación del estudiante de Jalisco que perdió la vida en Guanajuato en el marco de un festival internacional